12 y 7 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, para el que ya les comentamos, hoy dentro de esa ronda de intervenciones llega el turno al Grupo Municipal Popular. Nos acompaña por aquí ya en los estudios de Radio Ubrique. Vamos a pasar enseguida a saludar a Manuel Toro, como sabe, presidente de, a nivel local del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Antes, recordarles que tienen a su disposición las diferentes vías de enviarnos esas preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran plantear hoy a Manolo Toro. A lo largo de todo el espacio estaremos abiertos a que lleguen esas preguntas, pero siempre les animamos a que por favor las envíen lo antes posible, para que así contemos con tiempo, lo podamos planificar y que no se quede ninguna pregunta fuera del tiempo que tenemos por delante de este espacio Cosa de Todos. Recordamos 46 20 04 21 55, son los teléfonos de la radio habituales. También pueden contactar vía WhatsApp en el 607 48 87 75, a través de correo electrónico o incluso vía redes sociales. Así que con ese llamamiento a la participación, como siempre, esa posibilidad de que disponen, nos quedamos y saludamos ya, como decimos, a Manuel Toro, presidente local del PP y portavoz del Grupo Municipal Popular. Manolo, como siempre, bienvenido, gracias, buenas tardes. Buenos días, muchas gracias a ti, Juan Carlos, a todos los briqueños, y bueno, aquí estamos para informar y responder todas aquellas consultas que nos hagan los briqueños. Además, en el último programa de la mañana de este año, la coincidencia, ya decimos, en la participación del Partido Popular. Por tanto, durante los próximos minutos vamos a, me comentabas, ¿no? Ya saben que cada formación política elige un poco las cuestiones que quiere abordar, y en ese sentido, sobre todo, quieres poner el foco, ¿no?, en lo que ha sido este 2021 y en lo que puede llegar en el 2022. Pero antes, con la referencia obligada, ¿verdad?, a la situación COVID, que no se preveía en principio, ¿no?, hace quizás un mes, pero que de nuevo nos lleva hasta una incidencia bastante elevada, ¿no?, y de hecho de récord, ¿no?, a nivel de nuestro país. Sí, no, la verdad es que sí, vamos, estamos viendo en los distintos, ¿no?, medios de comunicación nacionales, vamos, yo vi también el dato de ayer, ¿no?, que era brutal, ¿no?, era más de 100.000 infectados a nivel nacional, había 114 fallecidos. La verdad es que hay que ser muy prudente con esta nueva, ¿no?, variante, ¿no?, Omicron, y porque realmente, bueno, también ahora en esta fecha nos complica, ¿no?, donde queremos estar todos juntos con la familia, los amigos, y se ve que se está complicando, y ante todo esto hay que pedir, ¿no?, prudencia, ¿no?, independientemente, ¿no?, que todos sabemos que la prudencia pues va en el tema de lavarse las manos, el tema de la mascarilla y el tema de la vacuna, ¿no?, que es esencial. Tuve la posibilidad de pedir por la PP de la Junta el tema de la tercera, me he puesto la tercera vacuna también, ¿no?, me he puesto antes dos AstraZeneca, esta Pfizer, la verdad es que no me ha hecho ningún tipo de efecto en el caso de malestar ni nada, y estos datos, claro, estos datos, hoy en Ubrique había 20 nuevos más, 20 personas más infectadas con él. Y la verdad hay que pedir, en este caso, pues, toda la prudencia del mundo, ¿no? Hay que ser muy prudente en este tema, aunque los medios de comunicación también, creo que a veces estos medios a nivel nacional son mucha información a la vez las que están dando, y a veces también nos confunden, ¿no? Y el Omicron, pues bueno, están diciendo que no es tan perjudicial como la otra Delta, ¿no? Pero al final yo creo que ya de lo que hemos estado viviendo, ¿no?, pasamos a un estado general bien, ¿no? Ahora otra vez, la verdad es que son dos años ya largos con el tema del COVID. Hay que seguir siendo muy prudente en este tema, la verdad es que solicitar, ¿no?, que se siga esa prudencia, que aunque nos digan lógicamente que está más infecta, bueno, es menos perjudicial, no viene con tanta mala leche como la otra, pero hay que tener mucho respeto y bueno, intentar seguir pues con todos los medios necesarios, porque parece que no te toca y te toca, ¿no? Y lo importante pues tener vacunas y tener los medios que nos solicitan a todos los ciudadanos. Y la verdad es que decíamos en estos días, veíamos ayer solo un nuevo contagio, antes de ayer dos, veíamos que los datos oficiales quizás todavía no estaban recogiendo, ¿no?, lo que en nuestro entorno estamos detectando, como se van viendo, vas conociendo de personas positivas, ¿no? Y hoy ya parece que sí, ¿no? Como apuntamos, con esos 20 nuevos positivos, la incidencia que ha crecido hasta 337 casos por cada 100.000 habitantes, y apuntamos que a pesar de todo, Ubrique es una de las poblaciones con menor incidencia por el momento, pero está claro, ¿no?, que con la situación que nos rodea, ¿no?, estamos veíamos también, ¿no?, una incidencia de casi 1.000 ya en la provincia de Cádiz, la verdad así que antes o después está claro que esto va a subir aún más, parece, ¿no? Bueno, la verdad es que los datos, vamos, estamos viendo que a nivel nacional era casi 1.200, en el provincial estaban sobre 1.000, la verdad es que, bueno, a ese ritmo, si el dato que había ayer era de 100.000 españoles infectados, es que vamos a estar infectados todos. Es decir, con ese porcentaje de infectados en lo que va por día, la verdad es que yo, gracias a Omicron, como dicen los entendidos en este tema, menos gravosa para el tema de la salud, pero hay que tenerle mucho respeto y ojalá ese aspecto. Claro, Ubrique también, la verdad que la gente ha sido muy consciente, ¿no?, y muy seria en el tema de las vacunas, y hemos llegado, según los datos que ha dado Salud, hemos llegado en Ubrique a un nivel muy importantísimo de vacunas, y eso también ha hecho, bueno, que los datos ahora mismo actuales en Ubrique pues no tienen nada que ver con otras poblaciones, pero claro, es que esto cambia de un día para otro, y donde hoy hemos tenido uno, pasamos a 20, es decir, hay que tener mucho respeto, pedir mucha prudencia, ¿no?, a todos los ubriqueños en este aspecto, y eso es lo importante, prudencia, ¿no? Pues con ese mensaje, desde luego, de prudencia nos quedamos en relación a la situación por la pandemia. Vamos con el análisis de novedades que nos marca la actualidad política en ese sentido. Bueno, está claro, ¿no?, lo más reciente, la aprobación en la jornada de ayer de esos presupuestos municipales para 2022, y tal y como anunciabais, además con el apoyo del Partido Popular en este caso, ¿no? Sí, nosotros en el tema de los presupuestos siempre hemos sido conscientes que hay que ser serios, ¿no? El voto en contra cuando estás en la oposición es lo más sencillo de explicar, es decir, puedes plantear toda una serie de cuestiones para plantear un voto en contra, que no entiendo, es decir, cuando estás lógicamente en política, pues si estás gobernando la oposición, pues lógicamente la perspectiva cambia, pero cuando estás en oposición tienes que ser también lógicamente serio y ver realmente que tu voto, aunque como ya lo planteamos, ¿no?, plantea el Grupo Popular, ellos tienen mayoría, pero es importante en este caso que, bueno, que nosotros como mayor grupo de la oposición, pues hemos planteado sugerencias y quejas que nos habían dicho los vecinos, ¿no?, los cuatro concejales del Grupo Municipal Popular, de este trabajo de todo este año. Y ese trabajo es el que hemos trasladado, ¿no?, al equipo de gobierno, al equipo de gobierno del Grupo Socialista, en las diferentes reuniones que hemos mantenido. Lo hicimos inicialmente, pues, por escrito, pues a todas aquellas sugerencias que nos habían hecho, que nos habían incidido los vecinos, ¿no? Y entregamos con fecha 13 de diciembre por escrito, para que las cuestiones quedaran registradas y por escrito, ¿no? Las palabras se las dio el viento. Y que mejor que todo estuviera detallado. Pues en ese escrito que hicimos referencia para los presupuestos del año 2022, para que nuestro voto fuera favorable, pues le planteamos, pues, la sugerencia que nos habían hecho la barriada de Andalucía, los vecinos en concreto, de, bueno, que aquella zona necesita una mejora de asfaltado en todas sus calles, porque la verdad es que las calles tienen, toda aquella zona, hay que hacer una inversión importante en toda esa infraestructura, las aceras son pequeñísimas, el problema de aquella zona también de aparcamiento. Y sobre todo, eso, nos pedían los vecinos que transmitiésemos al ayuntamiento todas esas propuestas que ellos nos hacían por la barriada de Andalucía,

entendemos que, bueno, que se quedan, por ejemplo, en zona de la calzada, el camino Benocá, que entiendo que el ayuntamiento puede pedir subvenciones a la Delegación de Cultura y Turismo, y las distintas también caminos de distintos caminos de Ubrique, ¿no? Naranjal, Fátima, bueno, hay una gran cantidad de caminos que el ayuntamiento podía mejorarlo, y en este caso pues también la Delegación de Medio Ambiente pues pone bastante dinero para todo esto. Así que no nos hemos hecho esta, pero podríamos haber puesto también, lógicamente, entendiendo que es un presupuesto anual. Entonces, en las distintas conversaciones, pues el equipo del gobierno y así la alcaldesa pues nos plantea, lógicamente, que estas propuestas que nosotros hemos realizado por escrito y hemos conversado, pues más o menos va en la misma línea, ¿no?, que ellos en este caso. Entonces, lógicamente contestando que están dispuestos a mejorar todos estos planteamientos que hemos hecho, pues ese ha sido el motivo por qué nuestro voto ha sido favorable. Indiscutiblemente, ellos tienen su mayoría, pero entiendo, lógicamente, y agradecemos, o sea, bien solo hicimos, ¿no?, entender, lógicamente, claro, que nos sentimos, pues, bueno, orgullosos de que, y agradecemos que nos hayan incluido estas partidas que nosotros hemos planteado. Ese ha sido el motivo de votar nuestro voto favorable, que, como digo, es muy sencillo votar en la abstención o votar en contra cuando realmente ellos tienen una mayoría. Lo importante es que nuestras propuestas han quedado claras. El trabajo de los cuatro concejales, y la verdad, pues igual que el año pasado, solicitamos al ayuntamiento, ¿no?, que fue también un voto favorable. Le solicitamos la mejora de Sebastián Macías del Pato, la avenida que se ha arreglado, la bajada de Jesulín, que también para la vía andante aquello era un peligro, se ha hecho también la mejora en García Caparrón, en Camarón de la Isla, que son obras que se van a meter también. Bueno, es decir, yo creo que lo importante, de manera positiva, pues nuestra propuesta han sido favorables, porque se van a incluir dentro de este presupuesto también. Es decir, el presupuesto, sabemos la cantidad que tiene para capítulo de inversiones, pero que lógicamente, pues bueno, todas estas mejoras se pueden hacer con presupuesto del ayuntamiento, con presupuesto de la diputación o subvenciones que se pidan a la Junta de Andalucía. Ese ha sido el objeto. Y quería explicar, pues, claramente por qué hemos votado favorablemente. No hemos votado favorablemente porque sí, sino porque si no han escuchado las demandas que los vecinos nos han hecho. Entonces, ya decimos sobre los presupuestos de 2022 aprobados en ese pleno extraordinario, en la jornada de ayer, en el que también, bueno, pues se aprobaba esa tasa relativa al agua, ¿no? Sí, en este caso, lo que hay un incremento del 2%, pero entendiéndose, lógicamente, que la tarifa, pues claro, el canon autonómico termina ahora en diciembre del 2021, por lo cual ese canon, al no prorrogarse, va, lógicamente, a suponer una bajada en la factura. Entiendo que el canon de la Junta de Andalucía, que se había estado pagando con anterioridad y porque ya finaliza, ¿no? Finalizaba, así estaba planteado hace muchísimos años, termina en el 2021, pues eso va a suponer también una bajada en el recibo del agua. Y con este incremento también de incremento del 2%, pues va a suponer, lo decía el concejal, ¿no?, de agua en este aspecto, que no va a suponer, en las diferentes líneas de consumo va a suponer una bajada en este caso. Por lo cual, eso es una de las cuestiones que hemos tenido en cuenta, ¿no? Es decir, la situación 2021 ha sido un año complejo también, ¿no?, con el tema del COVID. Todo el mundo está sufriendo, ¿no? El trabajador, el autónomo, empresas, y todos estamos bajo este clima, ¿no?, de este COVID, que está afectando lógicamente económicamente, y no son momentos que afecten los impuestos, porque al final el ciudadano de Ubrique lo que quiere, lógicamente, su trabajo, que le pase perfectamente a final de mes, que sus relaciones laborales sean las adecuadas, pagar sus cosas y lógicamente, pues que sus calles y su infraestructura estén lo mejor posible. Pues todo ello ya decimos, en torno a, además, uno de los documentos más importantes para todo ayuntamiento o administración, en la referencia a los presupuestos, ¿no?, de lo que será el siguiente año y que quedaban aprobados en la jornada de ayer. Vamos a seguir con más cuestiones. Recordamos a los oyentes que pueden enviarnos sus preguntas. Ya tenemos por aquí algunas que nos han ido haciendo llegar los oyentes. Teléfonos de la radio, vía WhatsApp también, ya saben. Enseguida nos quedaremos con esas preguntas, pero continuando. Fecha 30 de diciembre, a punto de agotar ya el año, la cuenta atrás. Manolo, echando la vista a este 2021, ¿qué balance hacéis desde el Partido Popular? El balance, hay muchas cosas por hacer. Es decir, lógicamente el Grupo Popular tuvo 4 años, tuvimos muchos proyectos en esta legislatura del Grupo Socialista, en la segunda legislatura. Pues lógicamente cada uno hace lo que ha podido hacer. Entiendo que siempre buscando la mejora de la infraestructura de los ubriqueños. Pero hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas pendientes que mejoran en nuestra población. Independientemente de nuestro grupo político, pues está en pleno contacto también con la delegada del gobierno de la Junta Andalucía, Ana Mestre, la delegada de Fomento, Mercedes Colombo, como también, así como Daniel, delegado de Medio Ambiente, por una cuestión tan importante como es el Plan General de Urbanismo. Entendíamos que ese Plan General de Urbanismo pues se podía haber aprobado con meses atrás, ¿no? Todo estaba planteado que los meses de julio y agosto podía estar aprobado ese Plan General de Urbanismo. En ese caso, pues dentro de este Plan General de Urbanismo, el Ecologista de Nación presentaron en este caso pues denuncia en cuanto a los PGOU. Ese denuncia que hace el Ecologista de Nación tiene toda su libertad de, lógicamente, de plantear lo que crean conveniente, y lo que pasa es que esa denuncia que hacen los jurídicos, en este caso de la Consejería de Medio Ambiente, la están analizando porque esa denuncia que hace Ecologista de Nación al PGOU de Ubrique, pues por lo visto afecta a todos los PGOU de Andalucía, independientemente que la ley lista que se ha aprobado actualmente, la ley lista nueva de urbanismo en la Junta de Andalucía, pues va con mucha mejora, pero esta denuncia que hace Ecologista de Nación afecta lógicamente a que el PGOU de Ubrique no esté aprobado. Estamos llamando continuamente a ver los servicios jurídicos, es decir, ya de una vez por todas finalizan el tema del Plan General de Urbanismo, porque es importante para el desarrollo de Ubrique. Para el desarrollo de Ubrique, porque entiendo que, y es la realidad, ¿no? Hay falta, lógicamente, de mucho suelo industrial. Hay empresarios de Ubrique, como empresarios de fuera, que quieren seguir pues planteando perspectivas positivas de cara al sector de la piel, como otras que no son de la piel y que quieren invertir. No tenemos suelo industrial. Eso es importantísimo, que está dentro de esta planificación del Plan General de Ordenación Urbana. Suelo industrial, tenemos problemática también, y que se tiene que solucionar, lógicamente, por aquella zona de la salida de Ubrique, que se necesitan tanto para la gente joven, ¿no? Darle capacidad de más suelo residencial, en este caso para que haya viviendas de VPO, ¿no?, y les sean más fáciles adquirir la vivienda, porque los precios en Ubrique pues están tan caros. Y otro tema importante, el tema de las inundaciones, que ya el otro día me comentaba el delegado que ya Ubrique está incluido dentro de un plan hidrológico, si no mal lo pronuncio, un plan hidrológico donde se incluye para recibir distintas subvenciones para el tema de las inundaciones. Ya está Ubrique dentro de ese plan, para que la Junta de Andalucía, con su presupuesto correspondiente a ese tema, pues está dentro de Ubrique para mejorar el tema de inundaciones, independientemente que la variante pues llevará a cabo una obra para la canalización de agua, que no, esas aguas no vengan a la Avenida España, en la zona de los Olivares. El tema de las inundaciones, el tema queda por realizar, ¿no? Hay un plan complejo, ¿no?, con el tema de los aparcamientos. Hemos visto ahora brutal, ¿no?, los aparcamientos del Paseo del Prado, ¿no?, que allí había 200 y pico aparcamientos y han desaparecido, y que lógicamente, bueno, es que tienes que dar muchas vueltas para intentar buscar aparcamiento, y el tema de aparcamiento no solamente en esa zona, sino en general en toda la zona de Ubrique, es un gran problema y hay que subsanar. El tema de futuro, pues lógicamente, siempre nuestra propuesta, ¿no?, del grupo municipal, tenemos que ir desarrollando Ubrique hacia un futuro de ciudad, y faltan muchas inversiones, y en este caso, pues nosotros, lógicamente, siempre hemos estado, se lo hemos dicho al equipo de gobierno, cuando haga falta nuestra mano para intentar poner todas aquellas posibilidades de estar en continuo contacto también con otro compañero, bueno, que venga dinero de la Junta, que venga dinero de la Diputación, y que también, bueno, eso, a ver si ya nos informan de si hace realidad, ¿no?, esos fondos Generation del Gobierno de la Nación, que se habían solicitado del Ayuntamiento de Ubrique, que lógicamente, bueno, nuestro sector de la piel va un poco más a más, hay que hacer que haya más suelo industrial para que vaya más todavía, y con otras inversiones que desarrollen industrialmente, y no sea la piel, sino sean otras también. Y la verdad, bueno, queda mucho todavía por hacer a partir del año 2022 y otros años, ¿no? La verdad, tenemos que seguir trabajando, porque queda muchas cuestiones que mejorar en infraestructura en nuestro pueblo, aparcamiento, temas de inundaciones, zona industrial, vivienda, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos todas las ganas y la ilusión, así, aunque somos el mayor grupo de la oposición, y seguimos trabajando con mucha ganas y con mucho empeño de seguir mejorando, dentro de nuestras posibilidades, el pueblo de Ubrique. En ese sentido, Manolo, ya que estamos haciendo balance, ¿no?, de 2021, desde la perspectiva del Partido Popular como formación política, ¿cómo ha sido este año? Pues siempre con mucha ilusión. La verdad es que hemos abierto, estoy en este caso, ¿no?, como presidente local, estoy enormemente satisfecho, ¿no?, del trabajo que hemos hecho los cuatro concejales, pero no solamente estamos cuatro concejales, ¿no?, hay un grupo de compañeros donde somos pues en torno a 20 personas que están ahí también detrás, son compañeros que ya vinieron en la lista, compañeros que cada vez ahí tenemos más conversaciones, hay conversaciones con gente joven, ya la irán viendo los ubriqueños, ¿no? Hay gente joven formada, hay gente joven con mucha ilusión, mujeres y hombres. En este caso tengo que decir también que hay mucha mujer también con formación trabajadora, y que se están acercando a nuestra sede con las ganas de seguir luchando por hacer un grupo municipal todavía más fuerte, de seguir trabajando, y siempre con perspectivas de futuro, ¿no? Hoy estaba también con un nuevo compañero, que vamos a verlo pronto también en el cafelito. Decían algunos, los Reyes Magos, bueno, pues en el cafelito decían que pedían que al PP estuviera los Reyes, pues han llegado los Reyes. Hay un compañero nuevo, Manuel Mendoza Martín, una persona joven, involucrada en el tema del deporte, con muchas ganas, con mucho empeño, y será la persona que nos va a venir al Grupo Popular en los diferentes cafelitos. Entendíamos que también, bueno, el cafelito de miércoles y el de lunes son distintos, lógicamente. El de miércoles se hace un poco más, más cercano a todas aquellas quejas de los ciudadanos, se hace de manera más familiar. El del lunes es más político, el del lunes más político, y bueno, la persona que viene, como digo, dentro del mundo del deporte, trabajador, una persona cualificada, formada, con muchas ganas, pues estará ahí también debatiendo, lógicamente, y respondiendo a nuestras posturas lógicas del partido, ¿no? Entonces, como digo, está habiendo incorporaciones también de muchas mujeres, con muchas ganas, con formación y luchando por nuestro planteamiento de trabajo. Así que, por tanto, bueno, pues en el caso de ese nuevo representante del Partido Popular, por tanto, en el espacio del Cafelito, digo que sería un ejemplo de incorporaciones de gente joven, de nueva incorporación en definitiva al Partido Popular, ¿eh? Sí, no, en el Cafelito, como digo, está Manolo, y estoy súper orgulloso de que esté aquí representando a nuestro partido, como también en el Cafelito del miércoles está Elena, ¿no? Es decir, que también pues ya representa a nuestra formación, y muy agradecido también con el trabajo que ha estado realizando también este año. Y como os digo, pues bueno, está llegando gente joven, con mucha ilusión y con mucha ganas. Pues todo ello, ya decimos, desde la perspectiva del propio Partido Popular, hemos hecho también balance de lo que ha sido el 2021 en el ámbito municipal, y teniendo en cuenta la pandemia. Has analizado diferentes aspectos, pero en conjunto, ¿cómo definirías este año desde la corporación? Mira, en sí el 2021 ha sido un año complejo, porque ahora mismo estábamos hablando con un autónomo, y la verdad es que el autónomo estaba, el pobre, achicharrado en el sentido de que empezó pagando 60 y tantos euros de autónomo, ya está pagando 200. El tema de la luz se ha ido por la nube, no estamos viendo, ahora está bajando un poco, pero hemos estado la información casi un 500% con respecto a otros años de la subida de la luz, ¿no? Recuerdo que Rajoy, cuando estaba en el gobierno, subió un 4,8%, salió media de España, ¿no? Ahora se ha incrementado la luz una barbaridad, hasta un 500%. Entonces, el autónomo, donde los distintos sectores, tanto sea restaurante, comercio, la verdad, pues todo afecta, ¿no? La subida de la luz, la subida del autónomo, el gasoil, y ya también a los ciudadanos normales y corrientes, pues tú vas al supermercado y la verdad es que ves cómo todo ha subido una barbaridad. Y a ver si los sueldos, ¿no? Los sueldos van equiparándose, las relaciones laborales van equiparándose a esas relaciones laborales, a ese equiparamiento de ese IPC que se ha ido por las nubes, ¿no? Porque la verdad es una inflación, ¿no? Realmente estamos viendo que, bueno, que el salario, cuando paguen la luz, como está tan cara, la gasolina que ha subido y otra serie de gastos, al final, cuando coges el salario, llega a final de mes y no tiene un duro. Es decir que la verdad hay mucha, lo están pasando, han pasado mucho el autónomo, el pequeño y mediano empresario. La Junta de Andalucía haya puesto encima de la mesa pues también ayuda, también en la medida de lo posible, y siempre, vamos, el ciudadano de Ubrique ha sido siempre muy luchador y muy autosuficiente, ¿no? Son épocas complicadas y difíciles, pero poquito a poco tenemos que salir adelante. Entonces el ayuntamiento, bueno, también lógicamente es el ente, ¿no?, el representante de todos los ubriqueños, y te tiene que abrir las puertas a todo el mundo, ¿no? Por cierto, que dentro de todo este contexto, y a pesar de ello, ¿no?, digo, seguimos viendo cómo el sector de la piel, afortunadamente, y ojalá que continúe en esa misma línea, sigue aguantando, y digo, además, la comparativa con otras series de sectores económicos, ¿no? Sí, no, la verdad es que Ubrique es una isla, ¿no? En todo lo que es la sierra, realmente queda un debate, ¿no? Un debate todavía por mejorar. Primero, yo, por ejemplo, el otro día me encontraba un empresario del sector y me decía que había planteado, ¿no?, al ayuntamiento una zona porque tenía una previsión de 200 trabajadores más, porque esa firma le plantea un futuro importante. Hay un debate muy importante que tenemos que buscar una solución rápida, veloz, en el momento del PGO para esas inversiones que quieren hacer de inversión, lógicamente, para el sector de la piel, con esa falta de suelo, porque hay empresarios que están planteándose, bueno, que necesitan suelo, lógicamente, para seguir creciendo, porque hay distintas marcas que la perspectiva es positiva de crecimiento. Entonces, hay que buscar una solución rápida a ese tema. Y que lógicamente, bueno, la gente también pues pide que las condiciones laborales se vayan mejorando. Entiendo que, bueno, no es lo mismo en una vivienda que estén trabajando los dos, pueden entrar 2.000 y pico a la vivienda, cuando uno está trabajando, pues entra 1.000 y pico. Entonces, lógicamente, las relaciones laborales y económicas tienen que seguir incrementándose de manera favorable, y en ese aspecto tenemos que poner el punto y mira, ¿no? Si hay empresarios que todavía quieren invertir, la perspectiva de otras marcas es que vaya a mejor, es un dato positivo, siempre cuando pues, busquemos esa solución a zonas industriales o otras también que se puedan hacer modificaciones puntuales para que esas marcas no tengan la posibilidad, como han pasado otros, que se han ido a comprar suelo a otras poblaciones cercanas. Y eso, pues lógicamente, pues como briqueño no nos gusta que otros empresarios se vayan a comprar suelo a otras zonas, a otras poblaciones, pues que es trabajo que se quita de Ubrique. Entonces, eso hay que darle una prioridad urgente, y lógicamente porque el futuro vendrá en consonancia si pues, tenemos mejoras en carreteras, mejoras en inversiones. Y el tema del futuro del sector de la piel, entiendo que hay que seguir apoyando y mejorando y buscando también siempre otras alternativas. Las marcas están aquí, entiendo que es un trabajo que hay que hacer también, eso es a nivel empresarial, que esas marcas estén cada vez más contentas de que esa producción que hay en Ubrique, no la hay en el mundo, sigan estabilizándose aquí en Ubrique. Y bueno, siempre, es una cuestión que siempre he dicho, ¿no? No vivir solamente del monocultivo de la piel. Es importante buscar también siempre otras alternativas. Y para eso, lógicamente, una perspectiva importante de que hace falta el suelo, ¿no? Es que este plan general que aprobamos algunos, que otros votaron en contra, el Grupo Popular lo apoyó, ¿no? También en el plan general de urbanismo, cuando se llevó a pleno, este plan de urbanismo lo presenté yo en el 2015, ¿no? Con diferentes modificaciones ahora. Si hubiésemos aprobado en el 2015, pues no estaríamos hablando de esa falta de suelo y de otras muchas cosas. Bueno, pues unimos, si te parece, esto con... hablamos del balance del 2021. Insistimos que enseguida nos vamos a quedar con las primeras preguntas que han ido llegando por parte de los oyentes. Nos pueden seguir haciendo llegar esas cuestiones. Pero decía, lo unimos, si te parece, con el próximo año. Ya comentabas algo antes, pero ir a los principales retos que creéis, o por ejemplo, desde donde vaya a trabajar del Partido Popular, ¿hacia qué objetivos a nivel municipal? El 2022 debe ser importante, ¿para qué proyectos? Pues el 2022 ahí vamos a tener, por ejemplo, ya esto lo dijo también la alcaldesa en una reunión con la Delegación de Medio Ambiente. La Delegación de Medio Ambiente está dispuesta ya, y va, yo creo que en la segunda semana de enero vamos a tener aquí representante de la Junta, donde vamos a hablar ya del inicio de inversiones para que la inicio ya de la obra del Puente de Realejo. En ese anuncio también que hizo el delegado de Medio Ambiente, ya planteaba también el problema que vendrá también esta semana para las inversiones de la EDAR, que tanta demanda se estaba solicitando, el tema de la depuradora de Ubrique y también la canalización de los tubos que están por esa zona fuera de la tierra. Va a haber una inversión también importante, va a haber otras inversiones que informará el delegado en otros aspectos también, que bueno, están relacionadas con las inundaciones. Pero también hay una visita importante que vamos a tener en esta primera semana de enero, donde vienen inversiones para Ubrique. Es decir, yo no me quiero adelantar lo que tienen que hacer otros, lógicamente cuando ellos los hagan, porque si lo digo yo, a lo mejor habrá algunos que piensen que estoy vendiendo humo. Entonces, lógicamente, cuando se haga esa visita, vamos a ver que se van a convertir esas inversiones en realidad. Y digo, vamos a tener la segunda semana, más o menos, mediante de enero, que vienen inversiones para Ubrique. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, lógicamente, dijimos a nuestros compañeros y a la Junta de Andalucía, bueno, que todas aquellas inversiones y mejoras las exigimos como si estuviéramos gobernando la oposición. No es porque estemos en la oposición, pero sí, vamos a seguir exigiendo, igual que cuando lo hacíamos antes, estábamos en gobierno, lo exigíamos a la Junta de Andalucía, pues seguimos exigiendo esas inversiones para Ubrique, porque todo aquel dinero que venga para Ubrique en mejora de infraestructura pues va a beneficiar a toda nuestra población. Y lógicamente eso es lo que nos importa, en la cumbre para abajo, aunque lógicamente eso es lo primordial, ¿no?, de la cumbre para abajo, aunque lógicamente también pues a veces tienes que hacer referencia a cuestiones de la Junta, a cuestiones del gobierno de la nación, y ojalá que, bueno, esos dineros de los fondos Generation pues vengan con bastante dinero para Ubrique y para muchas cosas, porque todo lo que sea mejorar infraestructura del sector de la piel, y no solamente el sector de la piel, sino otras alternativas, será beneficioso para Ubrique. La mejora de inversiones en caminos, como ahora delegado de mi mente también, pues ponía dinero encima de la mesa para el tema de inversiones de caminos. Es decir, nosotros nos vamos a parar en este año 2022 y haciendo pues realidad muchas de las inversiones que hemos estado pidiendo durante muchos años y que seguimos trabajando, estando en la oposición. No ponemos, ¿no?, la traba o el muro en el camino para que otros se lo lleven, ¿no?, sino que lo importante es que esas inversiones se hagan en el pueblo, y esa es una meta que tenemos en el año 2022, que seguir trabajando para que las inversiones en Ubrique por parte de la Junta, en las que competen a la Junta, pues van a venir, que las vengan también de Diputación y que vengan también lógicamente a nivel nacional. Entonces, pues si conjugamos y juntamos, ¿no?, de alguna manera todas esas cuestiones, veremos que todo será en beneficio del pueblo de Ubrique, la mejora, ¿no?, de nuestro futuro, de nuestra gente joven y de la gente no joven, ¿no? Es decir, que hay que pensar ya, lógicamente, en el futuro, que las cuestiones son cada vez más difíciles y siempre que está ahí en lo primero. Por eso somos los primeros, ¿no?, en Ubrique, en el sector de la sierra. Aquí nada ha caído del cielo, aquí todo el mundo se lo curta y se lo trabaja, y bueno, nosotros vamos a trabajar todo lo posible porque ese 2022 vengan esas muchas inversiones. Digo que ahora en estas semanas de enero la Junta va a iniciar con inversiones importantes para Ubrique. Estoy viendo que no quiere dar mucho más detalles, pero al menos en qué ámbito. Medio ambiente, está hablando de variantes. En ámbito de medio ambiente, son en ámbito de infraestructuras importantes que ya lógicamente mencionarán otros. No quiero meterme en camisa. ¿Variante puede ser? Bueno, ya lo veremos en esta semana. Esta semana. Venga, pues de todas formas estaremos pendientes en estos primeros días. Sí, no, es que no me compete a mí hacer, bueno, la decisión. Son cuestiones importantes y yo encantado, y mis compañeros pues orgullosos del trabajo que hemos hecho los cuatro, pues también ahí dando la tabara en este tema, en muchas cuestiones, ¿no? La verdad es que en muchas cuestiones son diferentes áreas las que vienen a mejorar, y nosotros encantados que se hagan en Ubrique, igual que se gastan el dinero, se hacen inversiones en otras zonas, pues lógicamente Ubrique también necesita de ello, porque ni somos más ni somos menos. Bueno, pues lo iremos viendo, como decimos. Nos vamos a quedar todavía con otra serie de cuestiones por delante, pero si te parece, Manolo, abrimos ya lo que es la participación de los oyentes, que está abierta, como siempre, de forma permanente, pero vamos a ir dando paso a esas preguntas. Por ejemplo, la primera de las cuestiones que nos enviaba uno de los oyentes hace referencia a la pandemia. Dice, ¿por qué no se puede hacer un cribado masivo y así ver la realidad de los contagios? Hombre, yo en ese tema, en el tema de salud, intento informar, intento, vamos, esos son las personas adecuadas, ¿no? La responsabilidad, lógicamente, de salud. Tengo que hacer referencia que en dos ocasiones que la Junta ha venido en el cribado, lo solicitó, una fue previa que lo solicitó la alcaldesa de Ubrique, y inmediatamente la delegada pues inició todo el tema para el cribado, y posteriormente fue una decisión de la propia delegada con relación al tema de la tasa, y de nuevo hizo el cribado. Entiendo, no sé si la señora alcaldesa lo ha solicitado, y entiendo que la relación que hay tanto alcaldía y delegación es muy cercana, y siempre la delegada estaba a disposición para el tema de esos cribados. Yo entiendo que cuantos cribados se hagan mejor, y entiendo que también ahora, bueno, en estas fechas toca, como digo, la prudencia. Son fechas de estar con la gente, con los amigos, con familiares, y hay que tener mucha prudencia en este tema, ¿no? Entonces, en la cuestión clara y concisa del cribado, yo creo que si desde el ayuntamiento se le solicita, creo que inmediatamente, pues, nunca está la delegación en contra, al contrario. Siempre dispuesta a una cuestión tan clara como esta, pues, a facilitar y apoyar a nuestra población. De todas formas, bueno, y evidentemente no somos expertos en esto, pero yo por la experiencia, ¿no?, en todo este tiempo ya que llevamos de pandemia, la transmisión es tan importante ahora mismo, a nivel general, ¿no?, que un cribado tampoco tiene mucho sentido. Es como intentar tapar una fuga de agua cuando estás viendo que la fuga es generalizada. Quiero decir que ahora mismo no tiene tampoco mucho sentido detectar un foco principal en alguna población, porque esto ya es generalizado, y todos tenemos que ser conscientes para poner por nuestra parte, digo. Tú lo has dicho muy claro, Juan Carlos. El dato que está dando el gobierno de la nación, y lo está dando con retraso, pues estamos viendo que lo digo matemáticamente. Entonces, si en España estamos pasando a 100.000 contagios diarios, eso significa que vamos a estar infectados a todo el mundo. Sí, eso significa que vamos a estar infectados. Es una situación, además, que no es solo de España. En Francia ayer se notificaron más de 200.000 contagios en un solo día. Y estamos viendo que esto se repite. Bueno, en Estados Unidos más de 500.000 en un solo día. Depende también, claro, de la población de cada país. En España es récord absoluto, son más de 100.000 contagios. Y además, bueno, lo que se avanza es que esto va a ir creciendo, al parecer, según los expertos, que todavía no estamos en el pico, ¿no?, de arriba, sino que esto todavía va a ir creciendo, parece. Sí, eso he escuchado, ¿no?, los medios de comunicación esta semana, y entiendo, también pongo atención a los medios de comunicación, porque habla gente entendida y que está muy preparada en este tema, y dice que vamos a llegar perfectamente en España a los 2.000 de contagios. Es decir, dicen ellos también, los virólogos y la gente médico en este tema, pues que la Omicron no viene con tanta virulencia en cuanto a que haya gente en la UCI, y eso significa que al final esta variante pues va a hacer que todos estemos infectados, y a la vez eso es positivo. Eso dicen los entendidos, pero sobre todo lo que hay que tener es con esta, con la Delta y con la, porque claro, ya hemos tenido tantas variantes que no sabemos cuál puede venir, ¿no? Delta o Omicron. Y la verdad es que esto no paramos de que estamos en una situación positiva hasta una posición realmente que asusta, ¿no? Claro, si nos venimos al 2020 con estos datos, en España estaba falleciendo una cantidad de gente horrible, ¿no? Son mucha gente las que han tenido problemas y han fallecido en todo este tema del COVID. Estamos viendo que, según los datos y los entendidos, que vamos a llegar a 2.000, ¿no? A 2.000 es una... De tasa de incidencia. Ahora mismo estamos 2000, por encima de los 1.500 ayer ya. Esa tasa de incidencia 2.000 asusta, ¿no? Asusta. Pero claro, los datos con relevancia al tema de la UCI, pues no, Dios mediante, de otra manera, pues no son los que eran en el 2020. Ojalá que esto se termine, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, anunciaba Israel que se están poniendo allí la cuarta vacuna. Es decir, ya esto se va a quedar como la gripe, ¿no? Dicen los entendidos, que ya continuamente vamos a tener que estar vacunándonos cada 6 meses para que las defensas estén siempre preparadas para esos tipos de virus. La verdad es que es complejo, ¿no? Estamos en una, como si fuera una película, ¿no? Todavía con las mascarillas y, bueno, es lo que hay, es lo que nos dicen, ¿no? El lavado de manos, la mascarilla y la vacuna. Y mira, pues Dios mediante, pues vamos a hacer lo que dicen los aquellos que entienden mucho más que nosotros, ¿no? Y afortunadamente, ¿no? Como comentaba, sí. Afortunadamente los datos en cuanto a mortalidad son mucho menores, desde luego, y que parece en general la enfermedad se desarrolla con síntomas leves, ¿no? En la práctica mayoría, ¿no? Pero bueno, de todas formas tenemos que hacer para no extender, ¿no? Estos contagios, y sobre todo por el impacto que esto tiene en la atención primaria, ¿no? Y en que el colapso que pueda haber en la sanidad. Sí, no, la atención sanidad. Primaria ya la hay. Yo llamaba el otro día a la delegada de salud porque yo, por ejemplo, hasta hace una semana cogía en la APP, ¿no?, de Clínica Salud, pues cogía la cita para la tercera vacuna perfectamente, me daba cita, hora, día y lugar. Y entiendo que, vamos, los días posteriores fue cogí una cita también para cuestiones médicas y está colapsado. Si estamos todos con el tema del documento COVID, el certificado COVID, la verdad es que el tema de los sanitarios le han puesto, la verdad, muchas ganas al asunto, es un tema complicado. En sanidad siempre se ha ido mejorando y lógicamente hay que seguir mejorando en sanidad, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el objetivo, ¿no?, de que el presidente de la Junta había planteado en estos presupuestos actuales que ha presentado, iban 2 o 3 mil millones más para sanidad, había 1.500 millones más para educación, y curiosamente, pues no se han aprobado, ¿no? Entonces, yo lo que no puedo entender, por ejemplo, eso lo está haciendo el Grupo Socialista, ¿no? Dice, la contratación que hizo Juanma Moreno, los presupuestos, bueno, fueron 20.000 personas las que contrató. Posteriormente, con el COVID, finalizaron contrato y se contrataron a 8.000. Es que estaban diciendo ahí, jugando con datos. Pero claro, si yo presento un presupuesto para 3 o 4 mil millones más de sanidad, pues lógicamente los demás grupos políticos deberían de haber votado a favor, ¿no? Porque va a haber más dinero para sanitarios, va a haber más dinero para médicos, va a haber más dinero también para educación, y sin en cambio Grupo Socialista o Vox, ¿no?, los que votaron en contra de su presupuesto, no tiene lógica que exijan una cosa si no quieren, cuando están pendientes de aprobar, de incrementar esas partidas. Pues la verdad es que todavía queda mucho que mejorar en todo, ¿no? Pues esa primera pregunta que giraba en torno a la pandemia, y la segunda relacionado, ¿no?, con lo que se pueda hacer, en que pueda incidir a eventos que puedan llegar en próximas fechas, como por ejemplo la cabalgata de Reyes. Decía un oyente, ¿es tan importante salvar la cabalgata de Reyes? Bueno, y eso son cada uno decisiones políticas, ¿no? Son decisiones política, porque claro, si tú tomas las medidas necesarias, oportunas, si todo el mundo fuésemos, lógicamente, con su mascarilla, con su lavado de manos, en los restaurantes y bares, todo, o en todos los sitios, en comercio, pues todo el mundo llegara con su normalidad y todo correctamente, pues habría menos datos. Yo entiendo que, claro, lógicamente, si se han puesto las instalaciones para los menores en el Paseo del Prado, con toda la prudencia del mundo, ya eso son decisiones políticas, ¿no? Nosotros hubiésemos hecho feria, pues posiblemente sí. Hubiésemos hecho otros actos con la medida necesaria, sí. Es decir, ya son decisiones, lógicamente, que toma el político que está gobernando en base de lo que cree conveniente, de la información que tiene. Es decir, la información es poder, y de ahí se toman las decisiones oportunas. Entiendo que la tienda tanto la tienda como el comercio, como el autónomo, como el bar, como el restaurante, como el supermercado, todo el mundo al final estamos pasando mal, ¿no? Porque claro, estamos pasando mal en situaciones que el COVID está afectando económicamente, porque no venga más turismo. Si no viene más turismo, no hay más ingresos. Si la economía no está, porque sube la luz, sube el gas, sube cuando va al supermercado, todo, es decir, todo va conjugado. Entonces, el COVID nos ha cogido por completo fuera de control a todo, ¿no? Y yo creo que poco a poco se está volviendo a la normalidad, pero esa normalidad va, bueno, como tú me estás preguntando esta pregunta, pues eso son decisiones políticas que hace cada uno conforme a lo que cree en base a esos datos. Otro oyente dice, o él opina que no se debería celebrar la cabalgata a tenor de la situación. ¿Qué opina al respecto el señor Toro? Por ejemplo, en vuestro caso, ahora mismo, con los datos que hay, ¿la celebraríais o no? Yo entiendo ahora mismo con los datos que estamos incrementando, pues yo y mi compañero, cuando hago yo entiendo que no es el momento quizás oportuno, porque claro, es una zona donde hay aglomeración, y claro, lo importante es que claro, ya no, uno no tiene que pensar en sí, yo no pienso solamente en sí, yo por ejemplo pienso en mi nieta que tiene 5 años, pienso en niños pequeños, porque claro, ahora mismo se están las diferentes consejerías se están planteando el tema, porque claro, se había dicho la vacunación de 9 a 12, ahora se van a vacunar a los críos pequeños, de 0 a 5. No solamente tenemos que pensar en esas cuestiones, creo que disfrutan, lógicamente, disfrutan más los críos. Entonces, es importante que se tenga toda la responsabilidad ahora, porque lo importante es que pasemos de esta y podamos estar presentes en el siguiente. Porque es mejor dejar uno para no perder 30 siguientes, 30 años siguientes. Entonces, yo creo que lo más prudente es la responsabilidad. En esos momentos hay mucha más afluencia y creo que no es lo adecuado. Creo que no es lo adecuado. Como a lo mejor no hubiese sido adecuado otras instalaciones, pero vamos, eso, nuestra perspectiva, la pregunta que me hace concretamente, creo que no es lo más adecuado. Ya. De todas formas, es cierto que a nivel andaluz no hay restricciones tampoco, digo, en cuanto a eventos y a nivel privado, no hay ahora mismo absolutamente nada salvo el certificado COVID. Aunque es cierto que después creo que va a haber reuniones, de hecho se ha informado de ello, claro, la próxima semana para ver la situación y si se ponen en marcha nuevas medidas. Claro, es que lo que pasa también es que, claro, yo puedo entender, ¿no? Es decir, restaurantes, bares, comercio y otros siempre dicen que ellos se le echen la culpa. El COVID, lógicamente, ronda por todos los sitios, ¿no? Se ve que en los sitios cerrados es más peligroso y es donde más medidas hay que llevar a cabo. Entiendo, si ya hemos pasado todo lo que hemos pasado, vamos a ver si salimos ya de una vez por todas y que podamos estar presentes, que es lo importante, que podamos estar presentes en otros años y en otras fechas, ¿no? Entonces, todos queremos estar junto con la familia comiendo, todos queremos estar lógicamente juntos y, bueno, tomar una cerveza con los amigos y lo importante es que la tienes que tomar ahora en tu casa para que el año siguiente o los que vengan, si Dios quiere, pues podamos tomarla y no decir que no la tomamos porque no hicimos las cosas debidamente. Más cuestiones. Un oyente de la calle Doctor Zarco Bórquez carece de alcantarillas, dice, y cuando llueve se llena la calle de agua. Comenta que ya ha solicitado el arreglo de esta situación por escrito, pero que no ha recibido respuesta. Sí, no, yo en ese tema creo que, no, yo se lo transmito cada vez que puedo directamente al gerente de la empresa, que debe de haber un seguimiento continuo de muchas calles, porque claro, cuando llueve en tres gotas, la misma arenilla colapsa, las mismas alcantarillas, y hay que estar en ese tema. Hay un trabajo que mejorar, entiendo que hay un trabajo que mejorar, y que esas alcantarillas en general en toda la población se tienen que plantear de mejorar, y la limpieza continuamente de todas, no aquellas, por ejemplo, en siempre hay que ser previsor, ¿no? Antes de que lleguen las fechas de lluvias, pues darle una revisión generalizada a todas las zonas, ¿no? Entonces, en verano no hay que hacerlo porque lógicamente no está lloviendo, pero a fechas vistas de lluvias, pues empezar con antelación y limpiarlas todas, ¿no? Porque eso al final nos encontramos en muchísimas zonas de Ulique que las alcantarillas están totalmente obstruidas. Otro oyente al hilo de ese debate, ¿no? Que evidentemente no solo en Ubrique, sino en otras poblaciones, pues cada vez va a ser mayor en torno a la celebración, ¿no?, de las cabalgatas, y además en función a cómo estén los datos para entonces. Estamos hablando de, sería el próximo miércoles, el miércoles de la semana que viene, si no me equivoco, el día 5, efectivamente. Así que claro, bueno, pues el debate está ahí, cada vez va a ir aumentando, evidentemente, con respecto a los que son favorables, personas que son favorables a que continúen las cabalgatas, otras que no. Por ejemplo, este oyente concreto decía, en ese debate entre cabalgata sí o cabalgata no, ¿por qué se han instalado entonces atracciones infantiles en el Prado sin ningún tipo de problemas? Eso no tiene, lógicamente, claro, no tiene lógica que ahí se instale y se permiten otros moros, otros cristianos. Sí, lo lógico es que si hace una decisión, esa decisión debe de ser por igual a todos. Entonces, claro, allí la gente en esa zona que acaba de decir de atracciones, allí se va a infectar. Allí hay aunque está al aire libre, pero un porcentaje de que se infecte. Lógicamente, lo mismo que se pudieran infectar si hubiesen a la cabalgata. Entonces, la política en este caso pues debe tomar las mismas decisiones para una cosa y para otra, porque claro, aquella es una zona de afluencia de muchísima gente que vaya con los críos, entonces es la misma afluencia que va a ir también allí a la cabalgata, ¿no? No es la misma cantidad, pero lógicamente si se ha permitido una cuestión se debería de haber permitido el otro, en base a la pregunta que tú me has hecho. Esto no quita que además pueda haber novedades, digo, en las próximas, claro, en los próximos días, porque esto no es un debate local, esto es un debate que van a plantear todos los municipios y van a seguramente reclamar también ante la Junta de Andalucía o a nivel general, y se verá si hay decisiones generales o no, además. Claro, es que no sé, ahora mismo están midiendo los datos. No podemos plantear en una población que tenga 200 donde haya otras que 1000. Si eres prudente y pues lógicamente si mira lo que para el día de mañana, pues si tomas las normas necesarias, vas a ver que los datos van a ir bajando. Entonces, que será una decisión que habrá que tomarla en el momento adecuado, porque a lo mejor estamos hablando que la semana que viene, el 3 de enero o el 4 de enero, todavía ha bajado o ha subido, es que no lo sabemos. Entonces, a esa información, pues yo creo que el ayuntamiento, bueno, puede determinar o preparar, si es precavido, y plantear si no hay, si un dato positivo, puedo decir que sí o decir que no. Eso ya es una cuestión que, lógicamente, cada uno vamos a opinar de una manera, está claro. Recordemos que la última noticia al respecto, bueno, lo comentamos, ofrecemos esa información junto a la alcaldesa de Ubrique. En principio, la decisión del equipo de gobierno a día de hoy, nos comentaba, con los datos actuales, es de seguir adelante con la cabalgata, con el recorrido y las características habituales, eliminándose lo que es la salida al balcón de la plaza del ayuntamiento para evitar las aglomeraciones tradicionales en ese punto, y pidiendo, a lo mejor incluso con un mayor ritmo de la cabalgata, y pidiendo a la ciudadanía que no siga al cortejo. Entonces, eso es a día de hoy, aunque también especificaba que habrá que ver en la evolución de la pandemia, porque en función de esos datos puede haber novedades. Es un poco complejo. Es decir, la gente, los ciudadanos, que seamos todos los debidos prudentes, todos los ubriqueños, ¿no?, y ubriqueñas, pero cuando tú a los críos, a los chicos ven su cabalgata de Reyes, es decir, es muy complicado mantener una distancia y lógicamente va a haber aglomeración, ¿no? Y bueno, eso ya es una decisión de cada uno, ¿no? Digo, con toda la debida prudencia, con toda la vida, pero es muy complicado que tú digas a los ciudadanos, pues son un día muy concreto y va a haber aglomeraciones, está claro. Entonces, lo mejor es la debida prudencia y no hacer aglomeración, pero lo importante, si llevas tu mascarilla, a la distancia un poco más o menos, todo lo que nos están diciendo, entiendo que los datos irán a menos y no a más. Bueno, pues esperemos que sea así, ojalá que sea así, aunque las perspectivas parece que son todo lo contrario, digo, por claro, los encuentros, las reuniones que va a haber, digo, no solo en Ubrique, sino a nivel general, y que los expertos apuntan a que todavía va a ser. Claro, ahora mismo estamos pensando en la viña, tuano, ¿no? Un motito y un picadillo, y está allí. Está allí con un montón de amigos, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo estamos deseando. Yo, por ejemplo, a nivel familiar, pues bueno, tengo unos familiares fuera de Ubrique, otro en otro sitio, y siempre nos hacemos caso de lo que nos dice nuestro sobrino, ¿no? Tengo un sobrino que es médico, que está jefe de la UCI en Ronda, ¿no? Y cuando él nos cuenta, ¿no?, experiencias que ha vivido allí muy complicadas y difíciles de gente joven, ¿no?, que él creía que no la iba a tocar y les ha tocado, y han tenido cuestiones en su cuerpo, ¿no?, y han salido mal, digo, otros han fallecido. Cuando nos cuenta ese tema, la verdad, siempre nos lo dice, prudencia ahora, porque lo importante es que ahora se mantenga la prudencia para que estemos el día de mañana, ¿no? Entonces, yo creo que es el mensaje, ¿no? Ahora mismo es la prudencia de cada uno, la responsabilidad de cada uno, para que hagamos todo lo mejor posible esto, para que sigamos esto, ojalá, y desaparezca ya de una vez por todas y volvamos a estar normal como estábamos antes, que lo estamos deseando todo el mundo y sobre todo los críos, ¿no? Con ese mensaje nos vamos a quedar 14 minutos sobre la una del mediodía. Hemos abordado las preguntas por parte de los oyentes que nos llegaban. Hemos analizado el 2021. Hemos mirado de cara al 2022. Y nos quedamos, Manuel, si te parece, con un deseo en ese sentido, un último mensaje para los ubriqueños. Yo desearle, lógicamente, con lo que estamos hablando, ¿no?, de la pandemia, pedir desde el Grupo Popular, ¿no?, los cuatro concejales, todos aquellos compañeros que nos acompañan con nosotros en el grupo, pues todo el deseo, ¿no?, de felicidad, de salud. Al final, lo importante, como se dice siempre, ¿no?, salud, trabajo y dinero. Entonces, eso es lo importante, que haya salud. Ese es nuestro mensaje, ¿no?, que la salud es lo más importante. Desearle a todos los ubriqueños una feliz 2022, que sigamos estando aquí. Nosotros vamos a seguir con las ganas, con la lucha. Queremos darles las gracias en este año 2021, pues ese como nos reciben, ¿no?, los vecinos, con gratitud, con amabilidad, con sus quejas, con sus sugerencias, y ahora eso nos llena a nosotros de ilusión, que aun estando en la oposición nos sentimos lo suficientemente realizado y queríamos mejorar nuestro trabajo. Agradecer también a otros compañeros, ¿no?, como Manolo, que están llegando, Manuel Mendoza Martín, que están llegando de nuevo también, como otras mujeres también formadas, preparadas, trabajadoras y queriendo luchar y trabajar por el pueblo de Ubrique. Por lo cual, les deseo a todos los ubriqueños y ubriqueñas, en nombre de mi grupo, pues una feliz fiesta y que Dios mediante estaremos ahí en 2022, pues haciendo el trabajo que todos los ubriqueños nos transmiten. Muchas gracias. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. Feliz año, por supuesto, Manolo. Y bueno, pues agradecer a todos los oyentes de nuevo la participación en este espacio Cosa de Todos. Hoy con la participación del Grupo Municipal Popular, en concreto de su presidente a nivel local, portavoz del Grupo Municipal, Manuel Toro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a todos tus compañeros. Bueno, ya Radio Ubrique, pues, estar también, porque ya echábamos de menos estar aquí presente, porque no es lo mismo cuando lo hacíamos por teléfono a estar presencialmente. Muchas gracias, Juan Carlos.